habré comprendido que eres mi escudo, también mi protector, que estás conmigo, Señor, en cada instante, y no me dejas, pues tú me guardarás. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida, siento tu gracia, Señor, sobre mi ser, y oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Y oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Por mucho tiempo, Jesús, yo tuve miedo, y como Pedro yo te quise negar. Pero al mirarte, Señor, sentí vergüenza y arrepentida me puse a llorar. Gracias, Señor, sobre mi ser, y oigo tu voz.